nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenos días, buenas tardes a todos los que están de este lado, que ya somos una barra realmente populosa, diría alguien por allí. Está Martín Gómez detrás del vidrio, como siempre, haciendo el auxilio técnico, la creación tecnológica de este programa, con su señora esposa, que él lo tiene esposado precisamente, porque no sabemos bien qué es lo que anda queriendo hacer don Martín Gómez, a quien saludamos desde acá. Allá en La Plata está don César Poffer, como es norma y ley. Un abrazo para don César Poffer. Otro don para... César Norma Poffer. César... No, no entendí, me estaba distraído. También para doña Verónica Quiroga, que está allí haciendo cosas con César Poffer. Digo, está auxiliando en la producción, no se confunda. Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla. Acá estamos en una jornada de movilizaciones. El centro acá de la Ciudad de Buenos Aires se va poblando de gente que va a ir a celebrar 31 años de democracia, ¿no? Gente de micros, de autos, está empezando a llenarse el centro de la capital federal en estos 31 años de democracia, que sí. Es lo que se está festejando en el día. Sí, primero van a escuchar este programa y luego... Salen todos disparados. Salen con línea para 31 años más. Todavía no sé, mucha gente en la calle simplemente porque este programa aún no terminó emisión de hoy. Es más, en los micros de los compañeros que vienen de distintos lugares del país, están ahí con la radio a full. A full. No a sé full. Qué radio, pero están escuchando radio. Mi nombre es Gustavo Gordillo, para quien lo necesite saber. Allá en Temperley está doña Ivana Casas. Y nosotros todos estamos haciendo nosotros y los medios número 189, que es el programa de hoy, donde habrá infinidad de sorpresas. Infinidad. Infinidad. Infinidad. Bueno. Empieza a contar. Bueno, decíamos 189. La rata. La rata, exactamente. Esto es lo ¿de quién que estamos marca hablando? La quiniela. De mucha gente, alguna gente que va a pasar por el programa de hoy en alguno de los audios que tenemos preparados. De gente que claramente está cada vez más parecida a una rata. Sí. Si usted recuerda al viejo Skinner de las Tortugas Ninja, sí. Lo hace una mixtura con el hombre fuerte de Springfield, el millonario de los Simpsons. Sí. Hace una mixtura. Mister... Burns. Hace una mixtura de ellos dos y le sale algo así como uno de los que va a hablar en el audio que tenemos sí. Sobre el final. Y, sí. E incluso en las efemérides hay algunas ratas. Que en las efemérides, para... sin ninguna duda, hay. Por lo menos hechos producidos por algunas ratas. Efeméride, dijo usted, esperemos que esto no sea una rata, arranquemos con la primera. Rock and roll, nena. Estamos escuchando a alguien que nacía un día como hoy, no sabemos de qué año. Por coquetería, por coquetería, error de los biógrafos. Por error de los biógrafos, porque la gente pone y repite, porque después lo busqué en varios lugares y en distintos lugares aparecía o copiado de Wikipedia, donde le dan 5 años menos, o en otras biografías donde le dan 5 años menos. Yo le voy a decir una cosa, si tiene, porque la duda es entre el 64 y el 69, yo no dudaría. Sí, pero... yo no suelo dudar, sobre todo porque 64 se me antoja como complicado. Sí, para mí el 64 es un colectivo y el 69 es otra cosa, pero lo que si es del 64 tendría los mismos 50 que yo, lo tendría excelentemente bien llevado, así que vamos a pensar que es del 69. Aparte creo que ella también debe preferir el 69 que el 64. Todos nosotros preferimos el 69 al 64, diría alguien. Estamos hablando de doña Marcela, ¿sabes cómo se llama esta chica? No. Se llama Marcela Alejandra Lucía Morello. Tres nombres, se ve que tuvo que quedar bien con toda la familia. Tres nombres para doña Marcela Morello, que es a quien estamos escuchando en este tema que antojadizamente le han puesto en castellano Luz del Cielo, cuando sí, en realidad es Sombra de Luna. Claro, Midnight Shadow. Moonlight Shadow, ¿eh? Sí. Moonlight Shadow, o sea, que sería algo así como Sombra de Luz de Luna. Pero en fin, ahí está haciendo este tema, que ¿sabés de quién es? ¿De quién es? Mike Oldfield. ¿No tenés campanas tubulares de allá, claro, de los 70? Es un tema ingeniero de sonido, un tipo, claro, multiinstrumentista. Es un tema muy conocido en su versión en inglés, pero nunca supe de quién era. Mike Oldfield, uno de los... Digo, en los 70 Mike Oldfield era algo así como lo más under de la música tecnológica. El tipo se había metido en toda una serie de cosas y hacía aquel Campanas Tubulares, que fue su éxito en esa época, era de un sonido realmente distinto, raro, uh-huh, estaba bueno, pero era distinto. Y luego se metió con el pop, y este fue su mayor éxito comercial, por supuesto, claro, que estaba cantando doña Marcela Morello, nacida en la provincia de Buenos Aires, oriunda de Lanús, que tiene un equipo de fútbol del que vamos a hablar hoy. Granate. Y que de chiquitita arrancó con la viola, el charango, esas cosas, y se ha convertido en una de las artistas pop más importantes de la Argentina. Ah, ahí tenemos una versión. Ahí está la versión original, cantada por una mina que no me voy a acordar ahora, Mary Reilly. ¿Cómo? No, Mike Oldfield es el autor. Quien canta claramente no es Mike Oldfield. Sí, porque largó las máquinas y se aplautó la voz. ¿Eh? Mary Reilly, exactamente, esa es la cantante de este tema. Y es un tono muy parecido. Muy parecido al de Marcela Morello. En fin, Marcela Morello es una amiga que canta muy bien. Escribe sus canciones, este es un caso raro de hacer un cover. Escribe sus propias canciones, la prefiero haciendo cover. Y en Lanús ha hecho sus cosas, incluso tuvo un problemita en uno de los recitales. Sí, en uno de los últimos recitales que hizo en Lanús, se atrevió a decirle al intendente, a Darío Díaz Pérez, a increparlo por cuestiones de seguridad, cuando estaba contratada por el municipio. Ajá. Con lo cual la insultaron en varios idiomas y se peleó con mucha gente. Y por supuesto, toda la OPO aprovechó para decir, no se puede decir nada con estos muchachos. En fin, Marcela Morello está cumpliendo, no sabemos cuántos años, si 45 exactamente o 50. 50 o 45. En cualquier caso, feliz cumpleaños para doña Marcela. Y nos vamos al próximo recuerdo, que también tiene que ver con un día como hoy. ¿Quién soy? Ni si me habían conocido los sueños que había querido. ¿Qué serán? Aunque no estoy. Y no cumple años ninguno de los olimareños. Tampoco es un aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, para quien está compuesta esta canción, La Milonga del Fusilado, sino que esto es una actuación en vivo de los olimareños. Sí, en un acto como el que va a empezar en pocas horas en Plaza de Mayo, creo que fue en el 2010 cuando se celebraba otro 10 de diciembre. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Sí, porque hoy es el aniversario, un tema bastante distinto al anterior, de lo que se conoció como la masacre de Margarita Belén. La masacre de Margarita Belén. En la provincia de Chaco. Y en este tema los olimareños se lo están dedicando. Lo dedicaron al recuerdo de esos 11 militantes montoneros. Asesinados, desaparecidos, fusilados. Los tipos estaban en una comisaría allá en Margarita Belén, los llevaron. y estaban algunos presos con legalmente, digamos, los habían hecho entrar, y había cuatro más que estaban recién detenidos y los tenían como desaparecidos. Aprovecharon toda esa movida para llevárselos. Antes mandaron un helicóptero a ver dónde podía ser que los enterraran, y en mitad del camino los bajaron, y según cuenta un extraño personaje, un represor arrepentido, Eduardo Pío Ruiz Villasuso, contó allá en el 85, que efectivamente, digamos, que tenía una pelea con la policía de allí, de Margarita Belén, contó que no había sido un enfrentamiento, como es como se solían disfrazar esta clase de hechos, sino que los habían bajado, los habían castrado a muchos de los militantes hombres y violado a las mujeres, para luego asesinarlos directamente y enterrarlos en distintos lugares, en su mayoría en algún cementerio cercano, que luego el equipo de antropología forense logró encontrarlos. Esa masacre, que conocida como Margarita Belén, que en la cual el expresidente Néstor Kirchner se puso al hombro también parte de esa investigación y logró motorizar nuevamente el juicio a los culpables, que estaban todos libres, y que ahora están presos todos ellos. Un desastre, una de las tantas masacres ocurridas por los muchachos que asolaban la Argentina desde el 24 de marzo del 76 y también un poco antes, y que hoy también en el próximo vamos a hablar de eso, pero en fin. A propósito, el actual gobernador, no refiriéndose a este crimen en particular, sino a todos los crímenes perpetrados por la dictadura, el actual gobernador de Córdoba, don José Manuel de la Sota, dijo que no hay dos demonios, como se ha estigmatizado desde su personal perspectiva, sino que hay dos tipos de crímenes, lo del Estado y lo de los guerrilleros. Que eso no es los dos demonios, no, de ninguna manera. No, es que en realidad no hay dos demonios, porque cada vez que se habla de dos demonios, se hace referencia a digamos, una guerrilla que atacaba a militares y militares que atacaban a una guerrilla. Como los militares no empezaron atacando a los guerrilleros, sino al revés, claramente el demonio es uno. Claro. El que empezó. Claro. O sea, le afanan a esto 40 años de historia con fusilamientos, con bombardeos a Plaza de Mayo, con proscripciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera, para disfrazar esto de un enfrentamiento entre dos fuerzas facciosas. Sí, y alocado. La masacre de Margarita Belén, entonces estamos... Bueno, la otra que ha hecho la otra que ha hecho declaraciones que sorprende un poco más, no tanto más, pero un poco más, es Graciela Fernández Mejide. Ha dicho que en las últimas horas, siempre con, o últimamente con un sentido de la oportunidad muy discutible, dijo que Kirchner haya bajado los cuadros de los generales genocidas, le pareció un hecho muy agresivo. No, esa no la tenía. Cuando la dijo. Qué barbaridad esa señora. La leí ayer en Diario Perfil. Entre eso y la gente que abandona el Congreso porque sus correligionarios no le dan mucha bola, estamos de fiesta. En fin, un 13 de diciembre, como hoy ocurría, decíamos, el asesinato a mansalva de Luis Ángel Barco, de Mario Cuevas, de Luis Alberto Díaz, de Carlos Alberto Duarte, de Luis Arturo France, Manuel Parodio Campo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Zamudio, entre otros militantes, todos ellos de la organización peronista Montoneros, que fueron, como decíamos, al parecer asesinados, torturados, castrados, violados. Y el tipo que dice eso, el tipo que batió el parche, el arrepentido, lo hizo en su lecho de muerte, ya que estaba en medio de un asado cuando aparece un policía en moto, en medio del asado, y le faja tres puñaladas, a grito de nada. Con lo cual parecía un crimen por encargo. Bueno, estas cosas tan turbias de la historia argentina que aún no se han resuelto. Capaz que habrán dado diciendo, miren qué hablo, miren qué hablo. Algo por el estilo. En fin, estamos recordando entonces en el día de hoy, un 13 de diciembre, allá en 1976, ocurría lo que es conocido como la masacre de Margarita Belén. Bueno, García hoy no cumple años. García no cumple años en el día de hoy, ya que ha cumplido hace bastante poco. Quien cumple años hoy, decíamos, hoy se festeja el día de el retorno a la democracia de aquel 10 de diciembre de 1983. Y tres días más tarde, quien asumía como presidente el 10 de diciembre de 1983, según Wikipedia, les cuento, lo que hacía era firmar el decreto de juzgamiento de los militares, de la Junta Militar. Estamos hablando del decreto 158 del 83. Ajá. Pero no es lo único que hacía. ¿Qué más hacía? Y antes de eso, antes del decreto 158, firmaba el decreto 157 del 83, en donde, con el mismo criterio, dictaba el procesamiento de los miembros de las organizaciones guerrilleras. Ah. El mismo día son los dos decretos, con lo cual usted puede decir, bueno, fue equidistante, fue ecuánime. Claro, la diferencia es que el primero de ellos es el que dicta el procesamiento de los comandantes de las organizaciones guerrilleras. Fue la secretaria. Puedo decir, no sabía qué número ponerle, ¿no? Claro, sí, sí. En fin, don Raúl Alfonsín, que instauraba, como todo tiene que ver con todo, desde este momento la teoría de los dos demonios, desde la política y la justicia. Eso es la teoría de los dos demonios, tratar igual a quienes asesinaron en nombre del Estado a quienes se alzaron en armas contra la interrupción del orden constitucional. 1983, Raúl Alfonsín, en un acto de, vamos a decirlo, para algunos oyentes que son muy devotos de él, en un acto de valentía institucional, dicta el procesamiento de los cabecillas de las Fuerzas Armadas. Es más, un acto inédito en la historia, del mundo, claro. Porque hay quienes compararon estos juicios con los juicios de Nuremberg, pero los juicios de Nuremberg fueron obligados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y no... Y hecho por, digamos, y juzgado por un juzgado internacional. Acá claro. Estamos hablando de un país que juzga a sus propios criminales. Claro. Después, la endeble democracia, los límites que en su momento ha tenido el gobierno de Alfonsín para rodearse de mayor fuerza social para sostener eso, hizo que aparecieran después las leyes de punto final y obediencia de vida. Sí, el presalto, las instrucciones a los fiscales, el punto final, la obediencia de vida. No obstante, nadie le quitará a don Raúl haber sido el que llevó al banquillo a los acusados y los juzgó y se los declaró culpables a buena parte de los que integraron las tres juntas de gobierno que empobrecieron a la Argentina como también nunca en su extensa historia. Y alguna vez habría que decir claramente y más en extenso que esto no es obra de un señor llamado Raúl Alfonsín, sino de, en todo caso, el valor de un presidente, a quien que reconocemos, para aprovechar la correlación de fuerzas y avanzar sobre lo que el pueblo entero en general quería. Luego, su falta de visión, su pertenencia partidaria, vaya uno a saber qué, hizo que no aumentara esa correlación de fuerzas, sino que esa correlación de fuerzas fuera modificándose, que fue lo que provocó luego lo que decíamos recién, el punto final, la obediencia de vida, ¿no? La historia no la hacen los hombres individuos, sino los colectivos, como es público y notorio. En fin, estamos recordando un día como hoy el presidente de la democracia, el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, dictaba los decretos de procesamiento de los líderes de las organizaciones guerrilleras y de los capitostes del autodenominado proceso de reorganización nacional, más conocido como la dictadura cívico-militar que asoló el país entre el 76 y el 83. Somos territorio de violencia. Olé. Ahí lo teníamos a Piero arrancando. Haciendo aquel famoso que se vaya en ello. Cambiamos la música. Cambiame la música, dijo Johnny Allen. No hay que burlarse. Claro, a uno que es de estos pagos y que ha mamado el tango y que ha escuchado folclore y en todo caso rock and roll, los lamentos del Cantejondo le suenan un poquitito como raros y hasta graciosos. Pero estamos escuchando aquí a uno de los más grandes del cantaores de la España última. Estamos hablando de don Enrique Morente. Un verdadero revolucionario dentro del cante, ha tocado mucho, como, obviamente, con Paco de Lucía, con Camarón de la Isla, pero el tipo, y particularmente en este tema que estamos escuchando, está cantando poesías de don Pablo Picasso. Descubrió las poesías de Pablo Picasso y le empezó a darle musicalización a partir del cante. Este tema se llama Borrachuelo con aguardiente, una de las cosas que escribía el enorme Pablo Picasso. Y se dedicó don Enrique Morente a, que esto también tienen muchos españoles, a levantar a la gente de su provincia de Andalucía, el tipo era de Granada. Uh-huh. Y que aparte de hacer, por ejemplo, poesías de Pablo Picasso, algo que nadie había reparado demasiado, también hizo de García Lorca, pero lo hizo junto a un grupo musical llamado Lagartija Nick, que hacen una cosa tipo trash metal, y el tipo cantando en este Cantejondo con mezclado con trash metal, haciendo poesías de García Lorca. En fin, un enorme personaje, don Enrique García Morente. Enrique García Morente, no, Enrique Morente, ¿por qué le puse García? García Morente era otro. Es un autor berreta del libro. Enrique Morente, uno de los grandes del Cantejondo, que un día como hoy, 13 de diciembre de 2010, hace 4 añitos, se dejaba llevar por las complicaciones de un tumor en el esternón, ¿eh? Uno de los grandes, don Enrique Morente, que aprovechó para pasar el chivo. El final de la película Padre Mujica lo tiene en todo su esplendor haciendo un Ave María. Ajá. Bueno, si no le parece mal, arrancamos el programa, que no va a ser un ¿y programa si me habitual, parece mal? Arrancamos igual. Ah, bueno, bien. Porque este es un carrusel que no se detiene. Hoy vamos a alterar el orden establecido. Estados nosotros, alterados. Nosotros somos así de rebeldes, sin causa. Primero vamos a hacer algo parecido a lo que hacemos todos los sábados, que es vamos a pasar revista a las delicias de algunos políticos, periodistas y demás opositores a través de nuestros medios. Y luego tenemos acá sentado un invitado sorpresa. Sí, eso. Yo vi una caja ahí cerrada. Digo, bueno, de ahí va a salir un invitado sorpresa. Es un muñequito de Jack. Y vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con una encuesta y cómo se percibe, sobre todo el tema, la relación entre fútbol, televisión, fútbol para todos, cómo lo perciben las masas que adhieren al deporte pasión de multitudes, diría un periodista moderno. Bien, vamos a arrancar entonces con las delicias de nuestros muchachos, sí, los héroes periodísticos del momento, sí, y que lograron hacer una suerte de mixtura entre la matanza de niños y el primer paso del hombre en su satélite particular. ¿Cómo hicieron eso? Digo, usted sabe que por esas ridiculeces del universo, el día del alunizaje de aquella, sí, Apolo 11, se celebra el día del amigo. 20 de julio. Exactamente. Y el día de la matanza de los niños es recordado como el día de los santos inocentes. Sí. La ingenuidad. 28 de diciembre. 28 de diciembre. La ingenuidad y la amistad se golpean las cabezas entremezcladas en este audio que vamos para a escuchar. Para deleite de todos nosotros. Para que gocen como chanchos, mire. Nadie me dijo nada. Recién, a la tarde estuve tocando timbres ahí en Flores, para ver cómo están los vecinos, los temas. ¿Pero cómo es eso? ¿Vos vas, tocas timbre y aparece una señora? Sí, ¿no sabe que vos vas? No sabe, le pregunto cómo está, cuál es su problema. Y me voy enterando qué es lo que pasa si estoy en contacto. Atendió uno y me dice, comandillo, ¿cómo andás? Presidente, para mí va a ser siempre presidente Boca, me dice, para mí jefe de gobierno. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Te aseguro que va a haber más vuelos de los que hay hoy.

llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Evidentemente se termina el ciclo, yo creo que no se puede hablar más de kirchnerismo, sino en pasado. Pasó, murió, ya está. Se espera un enorme desafío para poner a la Argentina otra vez en movimiento después de la muerte del kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Si te lo dice. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Qué sé yo? Si te lo dice. Y recién escuchábamos entonces, como les decía, esa mezcla de Skinner y Singer Burns, la rata que mandaba las tortugas ninja y el millonario inescrupuloso de Springfield, encarnados en una versión muy gorila de ambos dos, que es Mariano Grondona. Qué bárbaro. Yo le voy a hacer una pregunta, escuchando la voz de Mariano Grondona. Sí, usted, a mí no me tutee. ¿Quién cree que tiene más futuro, el kirchnerismo o Grondona? Rápido. Grondona, claramente. ¿Sí? Grondona va a vivir 236 años. Se lo escuchaba muy vivaz, ¿no? Lo van a llevar en el sarcófago ese con el que lo llevan hoy, lo van a poner ahí. Va a decir... El peronismo le hizo mucho daño a la gente. Pobre hombre, no nos podemos burlar de su vejez. Lo que sí, el tipo va a morir con los pelos puestos, ¿no? Sí, sí. No con las botas, pero... No, es que... En realidad no, lo que pasa con Grondona es que ahora que ya no le interesa a nadie lo que él hace, se ha convertido en un cruzado de los capitales que lo bancan. Sí. Porque en los 90 se hacía el democrático. Sí. Él hizo una autocrítica, dijo, no, yo apoyé gobiernos militares, me equivoqué. Sí. Al punto tal que hubo mucha gente que se lo creyó. Recuerdo charlas en universidades de Mariano Grondona, en universidades públicas, donde ninguno de los estudiantes que asistían se atrevió a hacerle una pregunta rípida. Bueno, en las universidades públicas hay facultades y facultades, carreras y carreras. De hecho, el doctor Mariano Grondona, el autodenominado doctor Mariano Grondona, es profesor histórico de la Facultad de Derecho de la UBA, sí, claro. Donde salieron la mayoría de los presidentes argentinos. De facto. No, ellos eran del Colegio Militar. Bueno, y después escuchábamos, lo teníamos ahí a Real con Tenenbaum en un espadeo muy interesante. Sí, una conversación muy amable. Estaban tratando de chivear el libro de Real y derivó. Se hizo el vivo Tenenbaum, ¿no? Le achacó cómo podés trabajar con Manzano y bueno. Y ahí Real le recordó algo y personal. Le hizo precio, porque sí. Si Real le hubiera contestado NTN y ustedes estuvieron trabajando con Mañeto en una época en donde no se sabía si los nietos de la señora de Noble eran o no eran hijos desaparecidos, ustedes no tenían ningún tío. Le podía haber facturado, pero le dijo, acá en esta mesa no sé quién se salva si sacamos a los corruptos. No sé si quedamos nosotros tres, dijo. Y Sotoviasda también haciendo gala de una inocencia... Sí, llamativa. Asombrándose de que en TN al gato silvestre le habían cortado algunas posibilidades de acción luego del conflicto del campo. Asombrándose mal, porque después dice, salvo alguna excepción, dijo Sotoviasda, digamos, dando a... No hacía el programa Palabras Más, Palabras Menos, que no le cortan los invitados porque ellos ya solo se autocensuran. Claro, entonces, ya vienen. Claro, de eso se trata también, ¿no? De eso se trata exactamente, hay que formar a la gente para que se autocensure, no tener que andar laburando. No tener que andar ensuciándote las manos. Y por supuesto, el maravilloso periodista, panelista, no sabemos qué es, que preguntó si los presos trabajaban en horario de estar presos. No, lo hacen cuando están libres, van a laburar, están libres, después vienen y vuelven a estar presos. Algo así, si hubiera algo de justicia, debería pasar con él mismo. Claro. Lo deberían liberar para que vaya a decir esas pavadas y después debería ir a polillar a alguna celda. En fin, un salpicadito de... Sí, pero nos estamos olvidando de el hombre que recorre cada una de las casas. Primero lo hizo en la ciudad de Buenos Aires y ahora la ha emprendido contra todo el país. Qué bárbaro este muchacho. Qué lindo que te caiga Macri un día, te toque el timbre y te diga, ¿y qué haces? Y yo hace 20 años que estoy desocupado. ¿Y cómo te mantienes? Y aprendiste a pintar. ¿Solo? ¿Aprendiste? ¿Googleaste algo? Es un... Bueno, Pavote, es un madre, actor que no estudió para actor, el guión es bastante berreta, es lo que se diría una película clase Z, ¿no? Yo creo que tiene contratada a las viejas profesoras de declamación, esas sí. que te golpean en el piso antes de decir su poesía, y un desastre realmente. Y aparte la memoria no le da como para ir cambiando el nombre y la localidad, entonces dice Edgardo de Bahía Blanca, anda a otro programa y decís Jorge de Resistencia, anda a otro y decís Mari de Choel. Podría hacerlo, Mauricio. Pero se le complica, lo que pasa son es que muchos datos ya. Después de decir, por ejemplo, Jorge de Choel, a los dos minutos, mientras está hablando, ya no se acuerda si dijo Edgardo. Si pintaba bicicletas, si... si colgaba maceta del techo. Pero a ver, uno, la gente suele tratar de no repetir las anécdotas, ni siquiera ante distintos públicos, sobre todo, en el mismo lapso de tiempo. Sobre todo ¿no? antes de los 80 años, después claro, está permitido. Después está permitido. Esta repetición es claramente, es tan claro que es un libreto aprendido mal, aprendido. Y berreta. Por supuesto, berreta. Porque por otra parte, siempre cuenta que se encuentra con gente que le dice, ¡Mugricio! Yo pienso como vos, nunca se encuentra con nadie que le diga, che, me parece una porquería lo que vos pensás, no, sí. no, aparte no quisiera saber en qué coinciden, en lo que piensan, no, igual, por en suerte fin. No nos ahorra esa tortura. Lo único bueno de todo esto es tener la absoluta certeza de que ni Cacho ni Edgardo de Bahía Blanca existen realmente, claro. Sino que son fruto de la fiorada mente de Durán Barba, de Durán Barba. Sí, de Durán Barba, exactamente. Sí, 0800-222-1270. Sí, ahí pueden llamar gratis, dejar su mensaje. 0800-222-1270. Para felicitarnos, 1270. Para insultarnos, para pedir que comentar, para pedir que nos aprecen, para ilustrarnos, sí. Para desasnarnos, para todo, para enviarnos un cheque, algo, algo. Todo puede acá pasar. Recibimos lo que sea. Pueden hacerlo también por mail a nylmedios@gmail.com. Pueden hacerlo en el Facebook, en Nos Los Medios. Pueden hacerlo por Twitter en @NYLmedios, @NilMedios, nuestra dirección. Y también tenemos un blog donde después pueden escuchar este programa y muchísimos más, que es NilMedios, NYLmedios.blogspot.com. Así que por lo pronto que llamen al 0800-222-1270, dejan el mensaje. A la vuelta de la tanda hablamos de fútbol, televisión, quién lo garpa el partido, todo. Lo garpa el Estado, lo garpa cada uno, quién lo garpa. Hablamos de otras cosas de la opinión pública y bueno, usted dice cuando venimos de la tanda, cuando venimos por de eso la tanda. Hay que pedir la tanda y César Poffer estará preparado para poner la tanda. Sí, estuvo entrenando toda la semana. No sé, a ver comienza espacio publicitario. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. El básquet se juega tirando al aro. Viví la Liga Nacional de Básquet 2014-2015 en Radio Provincia de Buenos Aires. Los viernes y domingos, el básquet se juega con el equipo Tirando al Aro. Tirando al Aro. Con Armando de Gaudencio y Leo Bercesi. La Escuela de Enfermería Eva Perón incorpora a jóvenes del programa Envión. ¿Sabías que en 3 años podés recibirte de técnico superior en enfermería? Si tenés entre 18 y 25 años, Envión te da la posibilidad. Consultá con tu sede y anotate. No lo dejes pasar. Envión. Oportunidad de futuro. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Como suele ocurrir en este programa, no hay nadie escuchando del otro lado, o por lo menos no hay nadie que, habiendo escuchado, haya tenido ganas de contarnos algo, o tal vez nadie que, habiendo tenido ganas de contarnos algo, no se animó. Se haya dirigido hacia el teléfono. Claro, tal vez quien tiene ganas no tiene teléfono. Claro, porque como sabemos, Dios le da pan al que no tiene dientes. Nah, en realidad están todos tan atentos, escuchando, que dice, ¿qué vamos a decir nosotros que no hayan dicho ellos ya? Claro. Algo así. Así es. Usted prometió que sí. Iba a abrir la caja esa de sorpresa que acá, tiene a mi diestra. A su diestra. Lo tengo muy bien sentado a don Carlos De Angelis. Carlos De Angelis, sí. El director de orquesta. El que supo dirigir orquesta de tango y de allá del sur, ¿no? De Banfield. De Banfield, sino, pero no, en este caso él no dirige la orquesta, él digita las opiniones de los ciudadanos argentinos. Ah, ¿él les dice lo que tienen que opinar? No, él escribe unos informes y dice, los argentinos piensan tal cosa. Ah, está muy bien, está muy bien. Eso es, importante. Hay gente que ha hecho fortuna. Así que, así que aprovechemos la hora que todavía no hizo fortuna. Bueno, ¿de qué estamos hablando, Buya? A ver, bueno, si... Carlos De Angelis es sociólogo y es quien dirige el COPE, Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Copes, otro tanguero. Vamos a ver si es verdad que está acá. ¿Usted es Carlos De Angelis? Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Sí, es Carlos De Angelis. Es Carlos De Angelis. Es Carlos De Angelis. No. Doctor Carlos De Angelis, licenciado Carlos De Angelis, don Carlos De Angelis. Don Carlos, ¿cómo? De Angelis. Don Carlos De Angelis. Don Carlos De Angelis. Que, bueno, se vienen haciendo una serie, en este año se ha hecho un esfuerzo por relanzarlo al COPES, antes con el viejo nombre de CEOP, que se confundía con el que supo revistar en la calle Piedra, pero que después el amigo, ¿cómo se llama? Tito Batman. Tito Batman se independizó convenientemente. La audiencia no tiene la menor idea de lo que está hablando, Buya. Calle Piedra está el diario Clarín, era la encuestadora exclusiva, claro, de Clarín, pero de hace un tiempo ya no lo es más. Pero no obstante, era un embrollo del nombre, se le cambió el nombre, se puso COPES, bueno, que es un nombre más copado. Claro, COPES es concretamente un centro de estudios de opinión pública. Sí. De exactamente. La Universidad de Buenos Aires, que está en la Facultad de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Sí, bien, señor. ¿Y qué hacen? Y se vienen haciendo diversos estudios. ¿Qué se hizo este año? Se hicieron varias cosas. Este año, por ejemplo, nosotros tenemos algunos trabajos para organismos estatales que nos piden determinadas miradas independientes que podemos proveer desde la facultad. Y luego, una serie de estudios que a nosotros nos interesa profundizar, a veces cuestiones que son no tan notorias o no tan de la agenda. Por ejemplo, hicimos un trabajo muy interesante el día de la Marcha del Orgullo. Hicimos algunos trabajos sobre la cuestión de los fondos buitres y ese conflicto que todavía Argentina arrastra. Y este trabajo... ¿Pero qué tipo de trabajo, digamos? ¿Llaman por teléfono a la gente y le dicen...? O personalmente. El día de la marcha. ¿Recaban la opinión de, sí, de los, claro, ciudadanos? Exactamente. También hacemos trabajos cualitativos. Hicimos un trabajo muy interesante sobre temas de gestión de la ciudad. Temas que no son muy difundidos. ¿Cómo los propios porteños evalúan la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo... Tema basura, tránsito, transporte... principales preocupaciones. Me imagino que el gobierno de la ciudad le saca de las manos los resultados de esas encuestas, ¿no? No. O se lo saca de las manos para que no lo publiquen. No, hace poco el diario Página 12 tituló en Página, algo huele mal en la ciudad, en referencia a este estudio y demás. También se hacen estudios boca de urna cuando hay elecciones. Cuando, ¿no?, hay elecciones, son interesantes porque tratamos de profundizar, ver qué le pasa a la gente común con la política, con el voto, con sus pensamientos en cuanto a propuestas, decisiones, y son... No, es muy gracioso porque nos solemos cruzar con los que hacen boca de urna, que es a quién votó, y nosotros le hacemos 50 preguntas porque nos interesa saber. Y este año 2015, que va a ser un año muy movido, también esperamos dar ahí el presente para analizar estas cuestiones con otra agenda que la tradicional de las consultoras, por ejemplo. Ajá. Y como este programa no se trata de la basura, ni mucho menos de la ciudad de Buenos Aires, ni mucho menos de las opiniones políticas de las gentes, lo que vamos a hablar es de Fóbal. Pero vamos a escuchar un llamado que tenemos ahí. Claro, y después arrancamos. Sí, buen día para nosotros y los medios. Habla Fernando de Capital. ¿Qué argumento tan torpe? Bastardear la figura del padre de la actual democracia, don Raúl Ricardo Alfonsín, porque un decreto estaba antes que el otro. Si todos sabemos que todos los montoneros que después vinieron en el barco como grandes héroes eran una manga de desgraciados, ¿eh? Qué forma tan horrible de bastardear. Es que el peronismo siempre tiene argumentos tan poco débiles. ¿Por qué no lo hicieron ustedes en el 73? ¿Por qué en vez de matarlo a Aramburu y de tirarle cal encima? ¿Por qué el 11 de marzo del 73 no dictaron un decreto y lo juzgaron en vez de abrir las cárceles como lo hicieron, que dejaron hasta los presos que robaban gallinas libres con el argumento de abrir las cárceles, ¿eh? ¿Cómo se nota? El peronismo cuando no tiene argumentos dice cualquier estupidez. Bueno, les dejo un abrazo grande. Hasta luego. Que sabíamos, Fernando, teníamos la absoluta seguridad de que ibas a llamar nosotros, en un tono similar. Voy a decir una sola cosa, somos nosotros los que decimos de estupideces. Sigamos con la encuesta de fútbol. Yo quiero hacer una aclaración. En el 73 no, claro. Estaba muerto Aramburu, no se lo podía juzgar. Sí, uno aclara. Sí. Está todo bien. Gracias por comunicarte. Estamos con el fútbol. Sí. Se hizo una encuesta, calentita está esta encuesta. Sí, estamos... La quiero tocar y no puedo. En una primicia, es porque se hizo la semana pasada, la analizamos esta semana, así que estamos con estos datos. Y es un tema interesante que a veces parece trivial y el fútbol es... No quiero ir por el lugar trillado de la pasión, pero tiene una fuerza en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina en particular, y uno puede ver cómo... pronto se mezclan con la política, con cuestiones sociales muy profundas, y por eso nos metimos un poco también en estas cuestiones. Claro, pero no están preguntando acerca de quién es el mejor jugador o cómo debe uno patear un córner, sino cosas más concretas. ¿Cuál fue el disparador de esta encuesta? ¿Qué es lo que querían saber de entrada? Se armaron muchos debates en cuanto a las modalidades organizativas de los campeonatos, hubo debates en cuanto a torneo largo, torneo corto, y uno de las cuestiones fue una de las políticas del gobierno nacional, que fue decidir la transmisión televisiva en los soportes abiertos, en los canales de fútbol para todos. El fútbol para todos, que es permanentemente cuestionado y criticado. Entonces nos interesaba también la mirada de... Porque además tengo la percepción que a partir de esa medida se multiplicó la presencia de jóvenes frente al televisor mirando los partidos, analizando. O sea, vemos mucha gente joven, más enganchada que nunca. Cuando hace unos años, me acuerdo, se decía que el fútbol está terminado, que los campeonatos son aburridos, y acá aparece una nueva ola. No, digamos, además es una coyuntura bastante especial, digamos, porque, bueno, hace pocos meses muere Grondona, después de 30 y tantos de años al frente, decidiendo lo bueno y lo malo del fútbol argentino. Grondona, Julio. Julio Grondona. Porque el otro, que todavía parece que está vivo. Y esto se combina, digamos, con una suerte de vacío dirigencial, las idas y vueltas con los campeonatos y demás, pero esto se asocia a que el año que viene hay elecciones presidenciales y algunos de los candidatos opositores no han dicho con toda claridad, como con otras políticas exitosas del gobierno nacional, que la van a derogar, pero han puesto peros, han dicho, bueno, que no sé si vale la pena financiarlo, lo voy a sacar. Macri, por ejemplo, que lo escuchábamos recién, ha dicho más de una vez que el gobierno le hizo muy mal al fútbol porque lo politizó, que el fútbol estaba bárbaro hasta que llegó Fútbol para Todos. Un presidente de 12 años de Boca que ha dicho que en su club no había barra brava y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además la particularidad de Macri de usar la presidencia de Boca, como escuchamos recién. Sí, sí, como plataforma y como... Un trampolín, como se dice habitualmente. Pero, sos jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por dos periodos, reelecto, y seguís hablando de que fuiste presidente de Boca. Claro, o sea, a ver. Claro. No, y la otra cosa es que presuntamente la malevolencia kirchnerista quiere llevar la política a Boca, como si el PRO no hiciera política. Es que ellos creen que no hacen política, ¿no? Bueno, pero hablemos de la encuesta. Bueno, ¿qué podemos resaltar? Claro, vos, ¿qué cosa te llamó la atención o qué dato encontraste que dijiste? Sí, varios, porque uno de los... Bueno, uno que espera que el interés por el fútbol sea alto, yo creo que debe haber pocos espacios sociales que convoquen tanto como el fútbol. Uh-huh. Por un lado. Y por otro lado, la participación de la mujer, es decir, la mujer, ya uno no puede decir que es un deporte masculino, tantos adjetivos que se utilizan, la mujer le gusta tanto el fútbol como al hombre, eso para mí puede resultar conservador en los años 50, pero para mí es una sorpresa muy interesante. Está bueno, es un ámbito más para levantarse minas. Los espacios los espacios ya no se definen por esa vía, me parece que es muy relevante. Y acá tenemos, por ejemplo, los que suelen mirar partido por TV, que es uno de los indicadores, da sobre un 65% que diría global, que sí. El 73 y pico varones y el 56% mujeres. Ahí. Muy equilibrado, ¿no? Sí. Más eso sí, pobres los varones que explican por qué el lateral se saca con la mano, por qué el offside es así. Igual hay una diferencia grande porque siempre hay más mina que tipo. O sea que ese porcentaje es... en el universo femenino debe ser menor, pero es un avance importante. Si a mí me preguntaban así por la calle, ¿cuántas minas ven fútbol por televisión? Y el 10%, 15%. Que yo, no, pero algo marginal. Pero, me parece, coincido en maravillarme por este dato, porque insisto, es un ámbito más para levantarse minas. No, y digamos, antes vos a ver un partido y podías hacer muchas cosas, ahora levantarte mina difícil. Ahora es distinto. Lo que decía Carlos respecto a los jóvenes, es probable que funcione también con las mujeres. El tema de que para ver fútbol se pueda ver gratis desde hace varios años, 5 años, en nuestras casas, que no haya que tomarse el trabajo de ir a una pizzería, a la casa de un amigo que pagaba el codificado, también habrá acercado más a las esposas, a las hijas, digamos, porque está ahí en el living, en el comedor, en la cocina. Sí, y eso probablemente, digo, puesto a tirar fruta, también la enorme publicidad que se hace alrededor de los mundiales de fútbol también acerca al universo femenino, puede ser, al fenómeno. Puede ser, seguramente. Y después otra cosa muy interesante es porque uno siempre vincula el fútbol con el fanatismo por el club personal o el club del cual uno es hincha, y esto te ha transformado también. Es notorio cómo gran parte de la audiencia mira, no digo todos los partidos que hay, pero por ahí miran 3-4 partidos por fin de semana. Es decir, también esto tiene que ver con cambios en los sistemas, que antes jugaban todos a la misma hora y el mismo día. Hoy tenemos partidos multiplicados, incluso el día de semana, con ahora la Sudamericana, sábado, domingo, distintos horarios. Eso le permite a las personas interesadas ver distintos partidos. Si uno le interesa ver el deporte y mirar cómo funcionan otros equipos, y me parece que es interesante, y también explica por qué cuando hay partidos tiene tanta audiencia. No son los hinchas que están mirando, son un montón de gente. Claro. No, y con cierta cultura del fútbol argentino, que uno casi se pone más contento con la desgracia del rival que con el triunfo propio. Y teniendo en cuenta que uno ve a los rivales para chusearlo, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que cuando uno es hincha de un equipo, rivales son mayormente todos. Es decir, no quiere que pierda todo y se pone contento porque pierda cualquiera. No, y están esos partidos en los cuales uno desea que pierdan los dos. Claro, eso está, es complicado. No está previsto reglamentario. Igual está mal organizado, porque mañana hay dos partidos y van a jugar a la misma hora. Una cosa muy rara. Bueno, pero hay uno en el que va a salir el campeón y otro el subcampeón. Sí, pero podrían dejar que Racing juegue, salga el campeón, y después que River juegue cuando quiera. Bueno, miremos todo el partido de Racing y el otro que lo miren los otros. Una de las cosas que también profundizamos y miramos fue la concurrencia a la cancha, a los estadios, y ahí hay otro fenómeno Yo recuerdo, era chico y mi papá me llevaba a la cancha de Racing, había mucha gente grande, y mirando la información que nos da... ¿Qué los... quería forjar tu carácter, te llevaba a la cancha de Racing, para que veas que la vida es adversa? Sí, yo tengo ahí unas imágenes de cuando era chico, de la policía cargándonos con los caballos cuando salíamos de la cancha. Una un clásico. Es una escuela de vida. Es el, ir a la cancha, y la, claro, y, la, sí. Y ir a ver a Racing. También es una escuela de vida, por supuesto. Después uno, ante la menor frustración, dice, esto no es nada. Pero es que uno aprende a gustar de cosas que no tienen que ver solamente con la victoria. Claro. Digamos, uno se acostumbra. Es una filosofía. De digo, yo como hincha de Racing histórico, uno se acostumbra a que no es la... Que no es todo a pedir de que Boca. Que no es la victoria ni el campeonato, ni uno va a la cancha para disfrutar. O sea, en todo caso va y disfruta, pero disfruta de otras cosas. Otras cosas, no necesariamente del resultado. No necesariamente. En fin, ¿y qué otro dato resaltante? Y sobre fútbol para todo, ¿qué opina? Bueno, es uno de los temas controversiales, porque si uno mira el cómo los medios más grandes, hegemónicos, la mirada es siempre terrorífica. Yo cuando hacemos esta pregunta decimos, bueno, yo creo que el 3% va a estar a favor de que el Estado se haya hecho cargo de esta cuestión. No, el 51% Epa. Está de acuerdo con que el Estado financie fútbol para todos, y un 43% en desacuerdo, y un 6 que no supo qué responder. ¿Le podríamos nominar la grieta a eso? La grieza. La grieza. No, pero sabes que a mí me gustó ese resultado, no solo porque obviamente aquellos que están a favor de que el Estado invierta y se ocupe de que el fútbol sea para todos son más que los que no, sino porque ambos dos están expresando opiniones fuertemente políticas. Claro. En un caso y en el otro. Lo que estamos hablando de una sociedad muy politizada, sí, digamos. Sí. Hay una sociedad que piensa y que entiende los fenómenos del deporte, los fenómenos del entretenimiento, vaya uno como saberlo, del folclore, de la vida misma, como es el fútbol en la Argentina, como parte de la política y como parte integrante de una opinión. Sí, ahí hay dos datos curiosos. Uno que es el 43% que dice que no cuando se le pregunta... Y le parecería bien que en un futuro que dice gobierno... Dice que no quiere que el Estado financie el fútbol. Fíjese el fútbol. Entonces, le parecería bien que en un próximo gobierno se vuelva a pagar para ver fútbol. ¿Y ahí cuánto dicen que no? El 57% dice que no. ¿Que no qué? Que no le parecería bien que no pagaría. Que no pagaría fútbol. Que el Estado no lo financie, pero que ellos no lo quieren pagar. Claro. ¿Cómo sería? Que el fútbol sea gratis. Que el fútbol sea gratis. Hay ahí algunas fantasías que algunos periodistas y algunos políticos han planteado de que se puede hacer con publicidad comercial, desconociendo cómo es el esquema de contratación del Estado, que es mucho más rígido que el de una productora publicitaria. Bueno, hay una serie de inconvenientes. La otra cuestión, antes de que nos eche Rani... Ya nos echó. Es interesante ver cómo dentro del 51% favorable a que el Estado, desagregado por edades, ¿no? Sí, ahí los jóvenes han abierto un mundo de poder acceder, porque acceder a las transmisiones televisivas es una cuestión muy importante para ellos. Quizá la gente grande que está más lejos de esa cuestión son más negativos, pero la gente joven está fortaleciendo. Además son los que el 90% ven varios partidos por fin de semana, claro, es decir, están enganchadísimos. Y claro, porque ellos son los que vivieron el gran cambio, estamos hablando de en el 2009, vieron el cambio de tener que garpar a tener el fútbol gratis en la casa. Bueno, no de... César Poffer nos está echando a patada junto con Rani, Verónica Quiroga allá en La Plata, acá Martín Gómez con su señora esposa, que yo insisto en que le saque esas ataduras, no se va a mover tanto, Martín. Acá alrededor de la mesa agradecemos a Carlos De Angelis, que ha venido con la encuesta del COPES acerca de lo que opina la sociedad sobre el fútbol. Gracias a ustedes por la invitación. No, ahora te cobramos. Y nosotros lo de siempre, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá en Temperley está Iván a casa. Todos nosotros el sábado que viene a partir de las 13 horas, ¿adivine qué? ¿Qué pasa? No sé. Ya se vienen los últimos programas del año. Ya se viene Navidad, ya se viene fin de año. Sí, así que nos vamos, pero el 20 estamos acá de nuevo. El 20 estamos acá como... Como Windy Metegol, para que la metáfora sea futbolera. Bueno, nos vamos todos a la plaza, vamos a festejar estos 31 años de democracia. Abrazo para todos, nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Adiós.